Los tercerizados de aerolíneas argentinas, como por ejemplo la empresa GPS. Bienvenido, Luciano. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Mucho gusto, Luciano, tenerte por acá de nuevo. Hablamos de una situación bastante difícil para aerolíneas argentinas en lo que va de este poco tiempo del gobierno de Javier Milei, pero sobre todo para las tercerizadas, Luciano. ¿Es así o están todos los trabajadores y trabajadoras en la misma, por decirlo de alguna manera sencilla? Y bueno, estamos todos los trabajadores en la misma, medio con este nivel de... Sí, desde que asumió el gobierno, con este nivel de ataque que hay de este gobierno sobre la línea aérea. Obviamente los tercerizados, como hablamos en otras anteriores ocasiones, estamos con 150 despidos desde marzo a la fecha, pero hay ataques de todo tipo y color a Aerolíneas Argentinas, al derecho a huelga, a los distintos sindicatos, a los convenios. Bueno, es la situación en la que estamos, ¿no? Que es una situación muy delicada porque, como nosotros siempre decimos, el gobierno está intentando privatizar a Aerolíneas por otros medios, lo que no pudo hacer con la ley de base, ley ómnibus, porque no pudo hacerlo. También porque hubo una campaña grande de los trabajadores efectivos y tercerizados y una pelea en la calle. Lo está intentando hacer por otros medios. Al principio lo hacía más solapadamente, ahora ya directamente lo dicen todos los voceros oficiales, los medios afines, de que hay que vaciar, destruir y privatizar a las aerolíneas argentinas. Y bueno, ese es el camino que está tomando adelante el gobierno. Atacando con los tercerizados fue con despidos desde marzo a la fecha, es la pelea que nosotros estamos llevando adelante para que reincorporen a los compañeros, y después congelando el salario de los compañeros efectivos, que es el conflicto que hay ahora, que está más en caliente, que el gobierno miente, porque hace una campaña demonizando a los trabajadores, diciéndole que ganan una millonada de plata, pero no dice que la inmensa mayoría de los trabajadores de aerolíneas argentinas cobran entre 450.000 y 750, 800.000 pesos. Los call centers, la rampa, Luciano, los administrativos. Luciano, un poco que la de los trolls y las usinas mediáticas, se decía antes. Che, con este gobierno libertario lo aprendimos de prepo. Son infumables, realmente entendemos, además de que hay un nivel de violencia... que nos sorprende siempre, porque va un poco más allá, siempre un poco más allá, y escala. Pero también hay, por supuesto, esta situación que hay que empezar a contarle sobre la marcha a una parte de la sociedad sobre los beneficios que tienen los trabajadores y las trabajadoras de una aerolínea, porque no lo sabemos, porque no lo conocemos, pero ellos tienen el privilegio de viajar. Yo lo escucho en la despensa y no lo puedo creer, Luciano. Y es todo en el dele que te dele, porque es toda una carrera también contra las fuerzas del cielo, que ya vimos que trabajan de otra manera, no son el macrismo a la hora de atacar con el sentido de privatizar a una empresa, no les importa el tamaño, y de a poco parece que van modificando la perspectiva de la sociedad respecto de la propia Aerolíneas, ni hablar ya de poner en el tablero de la discusión a los tercerizados, porque todo el mundo ve gente con gorra y que vuela cada vez que se le ocurre a otro lugar del planeta en esta coyuntura. Luciano, es verdaderamente una lucha sin igual, desigual, digo, pero ¿cómo la perciben ustedes a la sociedad? ¿Está como atónita? ¿Está rebelándose a las campañas de Milei y compañía? ¿O están cediendo la opinión pública, se le decía antes, Luciano? Yo no veo que estén cediendo, porque, la otra vez hubo periodistas, Tenenbaum hablaba de una encuesta que decía que, lo decía al aire en uno de sus programas, que empezaba a plantear que la bronca empezaba a ser más hacia el gobierno porque es quien no resuelve este problema y en última instancia quien genera este caos. Pero después, mirá, también de la izquierda diario, hemos sacado unos testimonios el día del paro que vinieron periodistas, compañeros al aeropuerto, y vos sabés que de la inmensa mayoría de los testimonios eran a favor del paro, eran a favor de el derecho a huelga, a favor de los trabajadores, porque hablan de privilegio, ¿no? Los trolls, esto que decís que son insoportables, ¿no? Yo cada vez que tuiteo algo, hay 300 que me putean y me dicen, te vas a morir, te vas a quedar en la calle. Pero no saben esto que te decía, que la inmensa mayoría de los trabajadores de la aerolínea están por debajo de la línea de pobreza. Debajo de la línea de pobreza, los trabajadores de aerolínea. ¿Qué privilegio es tener un salario por debajo de la línea de pobreza? Los maleteros, que además están todos rotos, la espalda. Las compañeras de call center y de tráfico tienen muchísimos problemas psiquiátricos por tratar con gente, que muchas veces es muy difícil. Y entonces, ¿qué tipo de privilegio pueden tener esos trabajadores con el salario al nivel que lo tienen? Ninguno. Por eso hay mucho de campaña y poco de realidad. Nosotros estamos intentando, con todas las herramientas que tenemos, hacer una contracampaña al gobierno que está haciendo esto. Que además puso la esencialidad, hizo dos decretos importantes estas últimas semanas. Uno, la esencialidad, que afecta y ataca directamente el derecho a huelga, diciendo que tenés que avisar 5 días antes de una medida, 50% de garantía. O sea, me estás queriendo decir cuánto puedo luchar o no, ¿no? Esa es la primera. Y hoy que habilitaron a que la ANAC pueda directamente habilitar vuelos con tripulación extranjera. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que puede venir un vuelo de cualquier otro país a hacer base en Argentina con tripulación extranjera, con pilotos extranjeros, con convenios de otro lugar, y puede hacer vuelos internos acá en Argentina. O de acá agarrar con pasajeros de que hace escala, pasajero, y va hacia otro lugar. Entonces, el gobierno, como decís, viene preparando el terreno a paso firme, escalando, en preparar el terreno para sentar las bases para lo que es claro cuál es su objetivo. Acá hay un negociado enorme, que es el de la aeronáutica, y que lo quieren pasar de manos estatales a manos privadas. Está Urnequian detrás y un montón de empresarios amigos del gobierno. Y entonces para eso tiene que destruir Aerolíneas Argentinas, a sus trabajadores, a sus convenios, a su salario, etcétera. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Y entonces busca como de lugar algún enemigo. Empezó con los tercerizados, echando 150 personas, etcétera. Ahora sigue con los gremios de piloto, que le hacen una denuncia penal a Viró. Le hicieron descuentos millonarios a los sindicatos por ir a huelga, descuentos millonarios, o sea que quieren imponer a como dé lugar una situación donde el gobierno y el Estado decide todo. Y acá hubo luchas históricas en los cuales se conquistó el derecho a huelga, las 8 horas, etcétera, y quieren cambiar esa estructura. Bueno, eso es lo que no tenemos que permitir los trabajadores. Tal cual. Bueno, la pregunta era un poco elíptica, pero porque fundamentalmente también las batallas contra el gobierno nacional se dan en lo que se conoce como la calle online, y por eso al final enseguida terminaste hablando de los trolls y de las personas o bots que en las redes se encargan de de tratar de domesticarnos, ¿no? Haciendo de cuenta de que nos pegan físicamente, pero por supuesto que, a ver si se cortó ahí, ¿qué pasó? Se había limpiado la señal. Bueno. Che, lo antedicho y las campañas mediáticas, por supuesto, pues lo vimos la semana pasada de Sturzenegger agitar lo de los beneficios que existen para los trabajadores y trabajadoras de todas las aerolíneas, como los pasajes que están sujetos a un espacio y a una disponibilidad y no le insumen ningún gasto a las aerolíneas, porque los trabajadores y trabajadoras de aerolínea en todo caso viajan cuando hay un asiento disponible, no cuando se les ocurre y se van a vacacionar. Imagínate si no ganás lo que vale una canasta básica, ¿a dónde te podés ir a pasar unas vacaciones? Luciano. Exactamente eso es lo que dicen los trabajadores. ¿A dónde voy a ir si gano 700 mil pesos estoy endeudadísimo, y vos no es que te vas solo por el mundo. Vos tenés tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu compañero, tu compañía, ¿me entendés? Ese es el tema. Eso es lo que dicen. Nos dan los pasajes, pero no los podemos usar. Bueno, acá también hay una cuestión que, por eso, insisto, te preguntaba al principio, porque se instala, y no se deja de instalar a través de los medios, que la batalla en la calle online la tenés perdida. Pero en la calle, lo que vos señalabas, Luciano, la opinión pública bien que la tiene re clara, y parece que la sociedad argentina, más allá de si lo votó o no a Milei, tiene re claro que Aerolíneas es re cara al acervo cultural, si se quiere, pero también al país por lo que costó recuperarla después de la privatización de los años 90, Marzán haciéndose cargo, desmantelando la flota, pasando rutas a Iberia, vendiendo aviones, desfinanciando a la aerolínea. Terminan los directivos de Marsans quedando presos en España por estafas reiteradas. ¿Cómo se lo podemos contar, Luciano, por lo menos para acompañar esta lucha de los tercerizados y también de las trabajadoras y trabajadores de aerolíneas? ¿Cómo se lo contamos a la sociedad? Bueno, mirá, primero hay dos cosas. Bueno, Aerolíneas Argentinas juega un rol con la conectividad. O sea, eso que te decía, que quieren hacer un pasamano entre lo estatal a la parte privada, eso puede ser una catástrofe, porque los privados vienen y te vuelan solamente las rutas que son rentables. Las que no son rentables no te las vuelan. Eso es así. Eso es así con Flybondi, con JetSmart, con LATAM, con todas las que son privadas. Porque ellos se rigen por la ganancia, ¿no? Y entonces, eso sería catastrófico para la conectividad con un montón de provincias y un montón de países que garantiza Aerolíneas Argentinas. Ahora también, nosotros queremos que eso hasta el final sea, ¿no? Porque yo defiendo a Aerolíneas Argentinas estatal, sin duda. Y creo que lo que quiere hacer este gobierno, que es privatizarla y destruirla, es un pasamano hacia los amigos empresarios privados. Pero nosotros también tenemos que discutir que necesitamos una línea aérea que hasta el final tenga más políticas populares. Es al revés de lo que quiere el gobierno. Yo al contrario, ahí justo, perdón que justo pasó un avión, estoy acá en el aeroparque. Se escucha bien, Luciano. Bien, no, que justamente es eso. Nosotros tenemos que pelear por una línea aérea que cumpla con las necesidades que tiene el pueblo y que sea más popular. Aerolíneas tiene que tener una política para que los sectores populares puedan viajar, para que los jubilados, para que los sectores populares, para todos esos que no pueden viajar, tiene que tener una política. Bueno, nosotros también peleamos por una línea aérea que tenga eso. Es al revés de lo que quiere el gobierno. Al contrario, es mucho más conectividad, mucho más política para que puedan viajar los sectores populares, los jubilados, los estudiantes, mucho más de eso. Eso es lo que nosotros tenemos que discutir. Ahora, los subsidios que le dieron a Galperín con Mercado Libre, los subsidios que le dan a las grandes empresas, que se las llevan en pala y que sacan la plata para afuera, eso cuesta mil veces más que lo que cuesta Aerolíneas Argentinas. Pero de eso no habla nadie. De eso no hablan. De todos los beneficios que le dan a las grandes empresas. Entonces hay mucha hipocresía por parte del gobierno, o más que hipocresía, hay una intencionalidad de pasar por arriba a los trabajadores efectivos y tercerizados de aerolínea para los grandes negociadores. Por eso nosotros decimos que acá nadie se salva solo. Nosotros siempre tuvimos una línea muy concreta de proponerle a los sindicatos aeronáuticos hacer una unidad entre efectivos y tercerizados hasta el final, con un plan de lucha hasta el final para derrotar a este gobierno, pero que también necesitamos que la CGT y la CTA convoquen un paro nacional y un plan de lucha para torcerle el brazo a este gobierno, porque no es un problema solo de los aeropuertos, es un problema de todos lados. Hoy hay una lucha testigo en los aeropuertos. Hay una lucha testigo que implica afectar también el derecho a huelga, que eso lo quieren hacer en la educación y en todos lados. Y por eso esta lucha tiene que triunfar. Nosotros nos ponemos a disposición de que esta lucha triunfe, pero necesitamos y hay que exigir a las centrales sindicales que se dejen de joder un poco y que convoquen un paro nacional y un plan de lucha para enfrentar todos los trabajadores juntos a este gobierno. Si no lo hacemos de esa manera es muy difícil porque son peleas aisladas, uno sale por un lado, otro sale por el otro, primero uno, después otro, y hubo dos paros nacionales después de todo el ataque que hizo este gobierno. Entonces, creo que ese es el camino que nosotros tenemos que construir. Nosotros los tercerizados estamos haciendo una propuesta muy concreta en ese sentido. ¿Se puede, Luciano, se puede llegar a una unión de todos los sectores que tienen que ver con aerolíneas o con el mundo aeroportuario y demás, inclusive las empresas de las tercerizadas? Y ¿se puede llegar a dar esto que nos mencionás? ¿O es como una idea de fondo? No, yo creo que se puede dar y hace falta. O sea, muy bien. Vos ante un enemigo que está atacando con ese nivel de agresividad, las conquistas, todo lo que ya charlamos en la entrevista, vos necesitás la más amplia unidad todos los sindicatos que están luchando y entre los sectores que luchan en los aeropuertos, como somos nosotros, que es la Comisión Interna de los Tercerizados, que en cada lucha y en cada acción y en cada movilización que hicieron los compañeros efectivos, nosotros acompañamos. Pero necesitamos esa unidad porque hay que juntar necesitamos toda la fuerza. Además, no solo de acá, necesitamos coordinar con los sectores que están luchando hoy. El 2 de octubre está la movilización estudiantil, que va a ser histórica, como fue la de abril. Nosotros vamos a estar. Está la pelea de los jubilados, que todos los miércoles van y se paran contra la policía que los quiere reprimir, que les vetaron un aumento de 18.000 pesos. Esos sectores están peleando. Bueno, ¿cómo no te vas a juntar con esos sectores? Nosotros nos tenemos que unir todos. Hay que unir a todos los sectores en lucha, así como en el aeropuerto, efectivos tercerizados, los sindicatos que están peleando, los compañeros trabajadores y los tercerizados como nosotros de la Comisión Interna de GPS. Muy bien, Luciano, la verdad un gusto escucharte. Quedan un par de ramas de esta plantita para la próxima, para poder indagar un poquito más en esto que mencionás a la pasada, de tener otra mirada sobre las políticas del Estado en Aerolíneas Argentinas, buscando también que la aerolínea de bandera tenga un perfil más popular, esto de la unidad gremial que se empieza a ver también en el trabajo que están haciendo las dos CTA para llegar a un acuerdo y volver a ser una, y por supuesto, en el temario, quizás era lo primero, pero había que adelantar, Luciano, aquello que hablamos una vez allá por el año 20, en julio del año 20, hablamos con vos acerca de las condiciones en las que había agarrado Alberto Fernández y compañía, y qué fue lo que pasó en esos 4 años y si se perdieron posibilidades si se perdió una posibilidad, vaya si se la perdió, en qué hubiera cambiado lo que se pudo haber hecho en ese periodo. Estoy anotando acá al orillo para que pronto volvamos a tener una conversación. Luciano Corradi, te estamos muy agradecidos por este rato, pero tenés los últimos 20 segundos vos para aprovechar el micrófono. Gracias. Bueno, en principio gracias por siempre darnos la oportunidad de hablar. Así que nosotros estamos en esa perspectiva de lucha. Hoy estamos planteando esta unidad, estamos planteando la necesidad de un paro nacional y vamos a enfrentar con todas nuestras fuerzas y vamos a hacer contracampañas contra esta demonización que quiere hacer el gobierno, que la hace con los trabajadores hoy de Aerolíneas Argentinas efectivos, que la hizo en su momento con nosotros, como también la hace con los jubilados, como también lo hace con los estudiantes y como también la hizo con los sectores desocupados que los persiguen, que los comedores no tienen alimentos. Todos esos sectores populares, porque hay gente que la está pasando muy mal en los barrios, también los está demonizando. Y con esos sectores nosotros proponemos una gran coordinación para pelear. Bueno, podía pasar y finalmente pasó. Pero más o menos creo que el mensaje de Luciano Corradi, delegado de Tercerizados de Aerolíneas Argentinas, se entendió. Pronto volveremos a la carga para hablar con él de nuevo, si no con una compañera o un compañero.